te trae por aquí. Eso habrí de contestar. Si me pensáis engañar, yo habré de engañarte a ti. ¿Qué te trae por aquí? Eso habrí de la realidad.